Contenido A. Apto para todo público. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Ya estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio, 97.3 de FM, en este bellísimo municipio de Amecameca, en el oriente del Estado de México, muy cerca de los volcanes, una zona maravillosa en clima, en todo, en gente, en oportunidades. Y pues qué mayor placer que nos estés recibiendo en tu hogar, que nos estés escuchando, mamás, papás, abuelos, que gentilmente pues nos escriben también en nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco. Pues la verdad, nosotros encantados, yo de verdad de todo corazón un agradecimiento por lo que nos escriben, por lo que constantemente pues están ahí, aunque sea con un saludo, un hola. Y bueno, pues en este espacio pues siempre queremos darles ese agradecimiento y sobre todo pues también pues que se conviertan parte de esta pequeña familia de Escuela para Padres, que andamos en muchos municipios y en muchos lugares. Me platicaban mucho que no he comentado dónde vamos a estar. Alguien dice por ahí, aunque sea, quiero ir a oír una plática. Y hablando de pláticas, pues este próximo domingo 25 de enero vamos a estar en tres lugares, o voy a estar en tres lugares. Y bueno, el primero es ahí en San Marcos, en Chalco, Estado de México, en la parroquia justamente de San Marcos, a las 10:30 de la mañana. Y luego vamos a estar en otra capilla de ese mismo lugar, se llama la Capilla de San Jerónimo. Vamos a estar allí, es alrededor como de las 11:40, 20 para las 12, para tener una segunda plática. Y pues una tercera plática vamos a tener ese mismo día, 25 de enero, más o menos como a la 1:30 de la tarde, en la parroquia de el Señor del Buen Camino, en la colonia San Isidro, en Valle de Chalco. Pues este domingo vamos a tener pues tres pláticas prácticamente seguidas. Andaremos de allá para acá, por si tú gustas acercarte, pues con mucho gusto puedes escucharlas. Y pues solamente es un tema de recuperación para las copias del material que llevamos para los padres de familia. Y pues, si quieres visitarnos, consultarnos, si no escuchaste bien las fechas y los lugares, pues con mucho gusto escríbenos a Escuela para Padres Valle de Chalco, que ahí te vamos a estar informando. Y dentro de todas las cosas que estamos haciendo, pues también en las escuelas públicas, por ahí andamos con unos grupos, ya iniciamos, ya estamos trabajando. Y un saludo pues a todos los papás que están ahí. Empezamos a conocernos un poco más conforme van pasando las sesiones, pero pues como todos los grupos, siempre llevan un proceso, un inicio, y este inicio pues nos va llevando muchas veces a tener pues ya una relación más personal con los papás, ayudarles en lo que nosotros podamos y orientarlos, y sobre todo, ¿sabes qué? Ser amigos. Y es, en este, puedo decir que en estos talleres, en esta labor que me gusta hacerla, pues lo que he hecho es ganar muchos amigos. Amigos y amigas que pues nunca pensamos que estaban en nuestra vida y que hoy están. Algunos más, algunos menos, pero pues algo importante para mí y pues para esto, ¿no? Tratar de generar una comunidad en la cual pues podamos seguirnos hablando. Hay grupos de hace 10 años que seguimos todavía teniendo contacto con algunos padres de familia en el Facebook, de manera personal, a través de reencontrarnos en las comunidades o en las escuelas que volvemos a visitar. Así es como nosotros generamos comunidad y la verdad, la amistad es algo y un valor muy, muy importante. Y hoy, pues hablando de escuelas, siempre nos toca aquí pues, mencionar experiencias, mencionar cosas que nos llevan a ciertos temas que quizá puedan ser de interés para los que nos están escuchando y para muchos me han dicho, pues son cosas nuevas o que no se tocan o que vale la pena analizarlas o a veces también pues sucede que nos están siempre pues, monitoreando para ver dónde andamos, qué andamos haciendo, qué cosas nuevas podemos ofrecer, pero creo yo que de verdad, vuelvo a lo mismo, hay una comunidad. Y hoy vamos a hablar de habilidades de los chicos, de los niños. Y es que en las escuelas platicar con maestros es un placer, y más cuando he tenido la oportunidad por ahí de que me invitan, aunque sea un pedacito, un cachito, media hora, 30 minutos, a veces hasta una hora, para pues acompañar a los maestros en sus juntas de consejo. Siempre hay un intercambio de experiencias, de puntos de vista, según el planteamiento que cada directivo pues, tenga por necesidad tocar en esa junta, en estas juntas de consejo donde se analiza todo, incluso a veces hasta problemáticas y especiales con alumnos o con padres de familia, cómo se deben de manejar las situaciones, cuáles son las estrategias más adecuadas para poder pues, llevar a un buen fin X suceso. Y no es la excepción de que, pues creo que uno de los temas que vale la pena ya empezar a tocar es darnos cuenta que estos comentarios que dicen los maestros y maestras, en donde pues, las nuevas generaciones de alumnos están pues, siendo muy diferentes, incluso a las que fueron hace 10 años. La tecnología vino a revolucionar muchas cosas, tanto para maestros cuando están haciendo la clase, cuando están educando, cuando están tocando X tema del programa, pues también se convierte en una situación en donde ha habido variantes, donde ya se utiliza la tecnología, donde ya se pueden apoyar en esta misma como para dejar tareas de investigación, de conocimiento, de algo incluso hasta extra que a veces los maestros hacen que los padres y los alumnos se conecten con ello para que con algún video, con alguna información, con algo sacado del internet, la tecnología también los ha llevado a esos términos, a esas situaciones, a esas herramientas, a esas estrategias nuevas. Y es importante porque yo recuerdo mucho y a mí me tocó también cuando empezaron a haber ciertos cambios ya con la tecnología. Yo me recuerdo cuando empezó el correo, que mándame un correo, o chécate tu bandeja de entrada, en tu bandeja de correos no deseados, y todo este tipo de movimientos que se tenían que hacer ya con una computadora, aquellos que teníamos nosotros que ir a un internet, pues para aprender con el que atendía el internet, siempre personas un poquito más avanzadas que uno en el tema. Desde luego que a los jóvenes pues nunca les costó trabajo porque pues, la misma escuela pues, ya les iba dando las bases, los principios. Había maestros que ya exigían trabajos ya hechos a computadora, pero pues obviamente tenía un objetivo, ¿no? Que era acercar a los chavos a la tecnología y que pues, lo pudieran hacer fácil. Yo en lo personal puedo decir que de pronto me vi rebasado en esas cosas. A veces no sabía yo ni siquiera cómo se extraía una USB, ni cómo se ponía, ni cómo se sacaba. Pues todos pasamos por ahí y este fenómeno pues obviamente le pegó a todos, a los chavitos pues como que más programados para utilizar esto. De tal modo que bueno, pues todo cambió. Y si cambió esto de la tecnología, todo lo que era hacer cosas con una computadora, ir a imprimir, guardar, enviar, recibir, te digo, correos, pues se tuvo que convertir en algo cotidiano hoy en día y que pues tuvimos que pasar esa crisis de aprenderlo. Había muchos maestros que en su momento pues me comentaban ya, profesores ya casi a punto de jubilarse, de irse o de terminar con su ciclo de servicio para la comunidad, pues decían, es que estoy batallando, ya batallo mucho con esto y inclusive mis mismos directivos, las mismas autoridades que me rigen, pues ya me exigen hacer documentación en esto y no le entiendo, ¿no? Entonces, para muchos maestros sí fue más difícil, para otros menos. Y en mi caso, bueno, pues me tocó ir también ahí como que remando la lancha de la tecnología poco a poco. No digo que hoy ya me la sé de todas, todas. A veces la ocupo más, a veces la ocupo menos. Pero bueno, siempre al final hay muchos cambios. Y estos cambios, bueno, pues te decía, tiene que ver también con los alumnos, con las alumnas, en donde los modelos educativos ya han cambiado, las formas son diferentes, incluso las edades de los padres que han tenido pues a sus hijos, hijas, ya a una edad mayor, pues también traen un modelo educativo, a veces creado por ellos mismos, algunos papás también muy jóvenes que ni siquiera terminaron este proceso educativo por parte de sus padres, hay quienes se embarazaron a temprana edad, y pues hay muchas variantes hoy en día en cuanto a la visión que tienen los padres de cómo educar. Pero el resultado, al final, es que terminamos viendo alumnos que tienen, que dejaron ciertas habilidades en el camino, que muchos de nosotros o muchos de mi generación, pues las vivíamos, estas habilidades, como herramientas para la vida. Nos las enseñaban nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestra misma familia nos llevaba a ciertas cosas que sabían ellos con certeza de que más adelante las íbamos a utilizar. Y estoy hablando de prácticas incluso sociales, de prácticas de trabajo, de prácticas de algún oficio. Y pues todo esto lleva como resultado que a veces nosotros, o yo en lo personal, pues no tenga nada más un solo oficio, o no tenga un solo trabajo, una sola labor, sino que pues, aunado a toda esta enseñanza de mi padre, de mi madre, de mis abuelos, pues me ha permitido pues, no estar en un solo tema para subsistir, para tener una economía. Desde luego que parte de todo eso pues, depende de mí, porque pues, los padres hicieron su labor, hicieron su trabajo. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con lo que te digo que a veces me han invitado a juntas de consejo? Es justo para platicar. Pues, ¿qué pasa con algunas actitudes de los padres, de los jóvenes? Ya en este uno de los consejos que me invitaron amablemente, ya se tocaba un poco este tema. Por cierto, lo dejamos pendiente para analizarlo un poquito más. Y bueno, pues hoy los jóvenes de hoy, pareciera que la queja es que no saben hacer muchas cosas en cuanto a habilidades manuales, en cuanto a la resolución de problemas. Y no significa que sea una generación mala, ¿no? Ojo, ojo, no quiero decir eso, sino que en cuestión de habilidades, ¿no? Incluso hasta habilidades sociales, porque la tecnología también, aquí lo hemos platicado muchas veces, nos ha llevado a los jóvenes a ni siquiera socializar como antes, ¿no? No hay como que las herramientas en algunos de ellos, otros tantos sí, porque pues no logran a veces ni siquiera entablar una plática con algún compañero, con una compañera, ponerse de acuerdo, saber seguir instrucciones, dar instrucciones. Bueno, tantas cosas que vamos a platicar el día de hoy. Pero por el momento vamos a ir a nuestra primer pausa. No te vayas, en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ...97.3 FM. La Voladora Radio, radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por estar ahí escuchándonos. Y se me ha olvidado platicarte sobre cómo nos puedes contactar. Nos puedes enviar un mensaje al 55 40 26 18 14 o también búscanos en nuestras redes sociales como La Voladora Radio, Facebook, X y también Instagram, por favor. Ahí nos puedes encontrar. Teléfonos aquí en la cabina, 597-978-5252 o visita nuestra página www.lavoladora.org. Y bien, ya estamos de regreso y qué importante es esto. Estaba recordando, justo quiero ir a una anécdota en una junta de consejo que aunado a lo que te acabo de comentar, que es una preocupación por parte ya de los maestros, el ver que los niños pues ya no tienen ciertas habilidades, ya los pones a resolver ciertas cosas y ya no las logran realizar. Hay quien me ha dicho, escuela para padres, la escuela para padres que tú manejas tendría que ser como en un lenguaje universal, de tal modo que si alguien visita, por ejemplo, nuestra página, pues pueda como que entender cómo explicamos nosotros las cosas. Yo muchas veces les digo que quizá el modelo que como les he platicado aquí es un modelo de excelencia educativa de un proyecto que se llamaba De Hijos y Padres, y pues de ahí hemos ido sumando ciertas cosas, nos hemos ido apoyando, pero básicamente el taller pues está basado en ese modelo, y que bueno, pues ahí está como muy bien estructurado todo. De hecho tiene hasta un registro, copyright, es algo que está muy bien, fue muy estructurado en su momento, que hoy pues la misma institución sigue manejando Escuela para Padres, pero pues ya de otra manera, ¿no? Entonces, habría que puntualizar, ¿no? Porque creo que sí han sido varias personas que me dicen, o sea, pero como que ¿a quién va dirigido ustedes? O sea, lo que nosotros comentamos, incluso lo que vamos a comentar el día de hoy, por eso lo estoy tratando como de aclarar. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de esto? Nosotros trabajamos mucho en lo que es el Estado de México. La verdad es que tenemos que decirlo y lo voy a decir con mucho tacto, pero yo vivo ahí también. Pero son lugares en donde tenemos todavía muchas carencias. Estas carencias, pues viene desde luego la primera, la económica. Las escuelas públicas tienen, aunque aún han mejorado, hay que reconocerlo, pues todavía tienen esa esencia de lo que es la educación pública. Algunas hacen la diferencia porque tienen directivos que quieren hacer la diferencia y hay maestros también que desean hacerlo, pero son pocas, son contadas con los dedos de las manos aquellas que pues, han querido dar un plus de servicio para la comunidad. Y entonces yo siempre les platico que cuando toco un tema o cuando doy una plática, me gusta hacerlo pues, en el contexto en el que estoy pisando, ¿no? No podría yo nombrar cosas que pues, no siquiera tienen que ver con la comunidad, ni siquiera con el lenguaje. Si yo no entiendo cómo es la dinámica de una familia dentro del Estado de México, mayormente, en donde hay colonias que apenas empiezan, o hay colonias que ya están consolidadas, pero sigue habiendo las mismas prácticas, ¿no? Los padres tienen este aprendizaje de parte de sus familias anteriores y a veces van repitiendo cosas, ¿no? Van repitiendo conductas, van repitiendo palabras, van repitiendo frases y a veces van generando incluso los mismos problemas que hace 10 años generaron sus padres cuando ellos eran alumnos. Hoy son padres de familia muy jóvenes, pero pareciera como que no se mueve nada, como que no cambia. Entonces, tener una charla, una plática, un comentario, sí, va como muy dirigido al lugar o a los lugares donde yo me muevo. Por ahí me escribió alguien que es de otro estado de la República y me decía que pues, lo que yo comento no encaja en su comunidad, pero que pues, sí ha tomado ciertas cosas que podría ella como mamá pues, poner en práctica o con sus hijos. Y estoy muy de acuerdo con ella porque Yo he tenido la oportunidad de estar en contextos en donde hay diferentes clases sociales y he estado en algunos en donde pues es muy diferente a donde yo siempre me desenvuelvo. Y yo veo que la única diferencia es el lenguaje y la dinámica económica que hay. Porque las preocupaciones de los padres de familia prácticamente son las mismas, las equivocaciones también. ¿Pero cómo? Pues en otro lenguaje. Es probable que yo me encuentre en algunas otras colonias que tienen un nivel económico más alto, dando alguna plática y donde los padres de familia a veces opinan, dan sus puntos de vista y pues ponen ejemplos de, no sé, pues es que hace 8 días me fui a España y me remuerde la conciencia el haber dejado a mi hijo cuando era su cumpleaños. Ese mismo dolor se ve en otro contexto como en el que yo les platico y pues podría decir ese padre de familia, es que me voy a trabajar todo el día, me voy muy temprano, regreso muy tarde y no alcancé a estar en el cumpleaños de mi hijo. Y se ve que es la misma problemática, pero en diferentes contextos. Pero a mí la verdad es que me gusta mucho hablar de la gente. Yo recuerdo mucho que en este modelo de excelencia educativa, ya como facilitadores teníamos que hacer prácticas en los diferentes lugares, y curiosamente todos escogían lugares, pues no sé, cercanos a mejores personas, donde sí les pagaban, etcétera, etcétera, y yo decidí, lo tengo que dar en mi comunidad, en la colonia en donde vivo, porque ahí es donde se necesita. Y pues hay quien dijo, y pues es que ahí no te van a dar nada, ¿no? Pues es que el objetivo no es ese, sí tengo necesidades, afortunadamente tengo otro trabajo que me permite tener una entrada de dónde vivir, de dónde mantener a mi familia. Y esto pues terminó siendo como un asunto de pues no de hobby, sino de un placer de servir a la gente. Encontrarme con algo que andaba buscando y que pues, lo encontré en este proyecto que era muy bonito y que pues hoy lo sigo dando. Y entonces, pues mi lenguaje va a estar dirigido casi siempre a un lenguaje en donde yo les digo muchas veces, es que yo soy de los que pisan una calle y toman un transporte público y también me asaltan, y soy del que toma un mototaxi o el que se queda muy lejos sin dinero. Pues sí, sí nos pasa a todos. Entonces, en ese contexto me muevo. Y retomando esto de las habilidades que los maestros nombran como carencias, ya como un déficit, hay muchas prácticas en los libros de hoy que yo he visto y a veces le pregunto a los padres, ¿no? A los maestros, oiga, ¿y esto cómo lo aplican? A veces no se aplica exactamente, pero si el objetivo es que aprendan ciertas cosas, hay maestros que me dicen, pero los alumnos no responden. O sea, si el objetivo es que él aprenda, no sea armar una manualidad que resuelva ciertas cosas, pues a veces no está integrado en los alumnos, el agarrar, no sé, alguna herramienta, algunas pinzas, algún desarmador, no, ya no está integrado. Antes se lograba. Claro que en la primaria pues no tiene ese tipo de prácticas, pero en la secundaria definitivamente en estos talleres que en alguna ocasión existieron pues para que desarrolláramos eso, pues los que lo tuvimos sí lo logramos, pero hoy en día ya no, ya es diferente. Y esto es justo lo que dicen los maestros, ¿no? Recuerdo mucho, y luego platico como una anécdota también para dar pie a lo que estamos platicando. Estábamos un día en una junta de consejo, me invitaron a quedarme. Obviamente yo no participé mucho, pero me invitaron y se los agradezco. Y entonces estaban haciendo una planeación. Y dentro de la planeación todos los maestros pues tenían opiniones. Les decía la directora, dice, oye, pues qué van a, o sea, qué quieren aportar este año para los alumnos, algo extra. Y pues ya sabes, en todas las escuelas siempre hay alguien que tiene pues más inclinación hacia el arte, más inclinación hacia el deporte, más inclinación hacia concursos de académicos, competencias internas, no sé, fútbol, básquetbol, incluso de escoltas. Entonces todos dieron su opinión. Y me llamó mucho la atención, porque entre paréntesis déjame decirte que el karate, que ahora ya lo visualizan como un deporte cuando antes era pues una filosofía, sigue siendo una filosofía de vida, una forma de vivir, es uno de los únicos deportes que con seriedad se tomaron en cuenta para que fueran incluidos en todas las escuelas de México. Lamentablemente, pues, no se concluyó eso, pero bueno. Y Y entonces en esa escuela había una maestra de karate. Y yo logré escuchar cómo, pues, no sé, decía el maestro de X materia, ¿no? Por ejemplo, el de la escolta. Es que pues hay que llevarlos a competir, que hay una competencia ya no nada más de manera local, sino nacional, que pueden llegar lejos y pues hay que escoger a los mejores alumnos, a lo mejor no tanto los que son más inteligentes, sino quizá a lo mejor una escolta formal en donde se puedan participar. Y bueno, pues yo me empezaba a dar cuenta, bueno, pues es que pensaba yo en ese momento, pues para que haya pues una escolta de ese nivel, pues se necesita alguien que físicamente pues tenga una buena condición, que quizá a lo mejor sin temas de discriminación, y ojo, lo aclaro y pido una disculpa anticipada, por favor, que no me cree ningún problema, pues es que pues, niños que están llenitos, que están gorditos, pues decían, es que esos niños no, porque no tienen una condición física adecuada. Y así, cada uno de estos maestros fue poniendo, pues yo quiero esto, este es mi objetivo. Y hasta el último, como una parte de esta maestra de karate que estaba como muy rezagadita, pero apuntando, yo la veía apuntando y todo eso. Y de pronto le dicen, oiga, maestra, ¿y usted qué proyecto tiene? O sea, ¿cuál sería uno de los objetivos que quisiera cumplir para la escuela, para los alumnos? Y recuerdo cómo esta maestra se queda callada, se queda pensando, inclina la cabeza y de pronto nos sorprende a todos. Y dice, uno de mis objetivos es enseñarle a los niños a brincar. Entonces, todos se quedaron así como sorprendidos, ¿no? Porque hay unos que, de veras, su opinión en cuanto a su materia, la verdad fue muy extensa. Y ella resumió, quiero enseñarles a brincar. Y entonces todos miraron, concentraron su atención hacia la maestra y decir, ¿cómo, maestra? Sí, sí, quiero enseñarles a brincar. Yo le doy clase a tantos grupos y no saben brincar. Eso me puso también a mí a reflexionar mientras escuchaba, justo, ¿no? Del tema que estábamos tocando ya en algunas escuelas, también con los propios padres, con los maestros, donde de verdad, si tu papá o mamá nos estás escuchando, hay niños que no saben brincar. Y decía la maestra, y sobre todo, la cuerda. No, ¿cómo? Sí, en serio. Si yo los he puesto a entrenar y no saben brincar la cuerda. Esto podría ser a lo mejor algo como exagerado para los que nos están escuchando y hasta cierto punto, quizá poco creíble. Sin embargo, en la práctica, de verdad que sucede eso. Otra maestra me decía, sabe, yo trabajo en una escuela pública y en una escuela privada. Por las mañanas lo hago en la escuela privada y por las y en la pública lo hago por las tardes. Tengo horas en un turno vespertino y tengo el mismo grupo. Creo era tercero, nos platicaba la maestra, o me platicaba la maestra. Y decía, tengo un gran problema porque hay una gran diferencia. La diferencia entre escuelas públicas y privadas, pues lejos de lo académico, obviamente de lo económico, del exceso de materias que les ponen a los niños en un colegio particular. Bueno, lejos de todo eso, decía la maestra, dice, me da mucha pena comentarle esto porque sé que usted es muy cuidadoso para estos temas de la discriminación y de los señalamientos y de los estigmas que muchas veces los maestros ponemos a los alumnos o también a veces la sociedad. Dice, pero yo me doy cuenta que, por ejemplo, en la mañana, cuando tengo esta escuela pública, los temas de los niños, en cuanto están en el descanso, cuando están platicando entre ellos, es que siempre se está repitiendo cuáles son las mejores cosas que tienen en casa y que los padres se las dan. Y son expertos en platicar, por ejemplo, de videojuegos. Tal videojuego de tal año, los personajes de ese videojuego y las marcas de las consolas, son muy buenos. Dice, y a mí me llama mucho la atención, me decía el señor Miguel, dice, que estos padres de familia que tienen a esos hijos, tengo la impresión de que se mantienen tan ocupados con sus trabajos, que les dedican poco tiempo a sus hijos y que regularmente lo que hacen es tener este tipo de actividades para ellos. Uno, para compensar un poco la ausencia, Y otra porque pues hay papás de verdad que se jactan y dicen, pues para eso trabajo, para darle a mi hijo lo que necesite. Dice, pero en el fondo, dice, usted ve a estos alumnos con pocas habilidades en cuanto a su desarrollo físico. Dice, y me refiero también a que la obesidad que muchas veces se ve en sus cuerpos. Dice, yo cuando veo que salen a alguna práctica al patio de educación física o algo, los niños suelen ser incluso hasta lentos. ¿Por qué? Pues porque es probable que se la pasen sentados todo el tiempo. Entonces, estos niños de una escuela privada, ella utiliza una palabra que también me decía, lo voy a decir con mucho respeto, y es que son niños regordetes. Uno los ve en su físico y suelen ser muy llenitos de la parte media del cuerpo porque se ve que no hacen nada en casa, no brincan, no saltan, no corren. Y bueno, pues aquí en esa escuela particular no es tan exigente el que pues tengan una buena condición física, no hay tanta vigilancia como en algunas escuelas públicas. Y veo a los niños de ese mismo grado que tengo en la tarde, y aunque van en la tarde, son niños más delgados, saben hacer más cosas, trepan, saltan, juegan. Usted los ve a la hora del recreo y andan corriendo, andan para allá y para acá. No porque no exista en la escuela privada, sino que los veo más en esa habilidad. Y se me ha tocado hacer actividades porque curiosamente tengo el mismo grado en la escuela de la mañana que en la tarde y veo grandes diferencias en cuanto a cómo resuelven las cosas. Dice, incluso puedo señalar que los niños de la escuela privada sí pueden tener más recursos, sí pueden tener más habilidades para encontrar soluciones. El tema es que si es una cosa de manual, de una manualidad, a veces les cuesta más trabajo que a los de la escuela pública. Entonces, estas habilidades de verdad básicas que tendremos que aprenderlas en casa, con nuestros padres, con nuestros abuelos. Recuerdo muchas anécdotas que en lo personal a mí me pasaron y era de córtale aquí, ten cuidado no te vayas a cortar, pon un contacto, pela un cable, pon una clavija. Bueno, ahí un papá nos confesó en una escuela para padres y nos decían, ¿saben qué? Yo he de confesar algo y creo que sí, las habilidades nos tenían que haber enseñado nuestros padres, dice. Dice, yo toda la vida pues tuve la oportunidad de estar dependiendo sí de la abuela, porque sé que me cuidaba mucho mi abuela, mis padres trabajaban y pues todo me hacían. Dice, después pasa el tiempo, me enamoro de mi esposa. Mi esposa, bueno, pues acostumbrada a otro tipo de vida. Creo que se quería referir a pues, como otro nivel económico. Pues dice, pronto nos vamos a vivir cerca de su casa, fuimos a rentar, dice, pero qué vergüenza que yo no podía ni siquiera cambiar un tanque de gas. Y lo tenía que hacer ella. Ella decía, no, a ver, yo lo hago. Y de verdad dice, para mí fue vergonzoso nunca haber cambiado un tanque de gas. A veces, en ocasiones, no sé, dice, decía él, pues arreglar un tubo. No, dice, me da mucha pena decirlo, pero así era yo. Dice, hoy ya aprendí. Ya he aprendido y me da gusto pues, que lo pueda hacer por mí mismo, pero son importantes las habilidades que nosotros a veces pues, tenemos que hacer. Digo, rompiendo un poco el esquema esto de que los hombres una cosa y las mujeres otras, pues no, hay mujeres también que hacen muy bien estas situaciones del hogar, de la casa. ¿Y por qué llevar hasta este tema esto? Porque de verdad es de en la casa donde aprendemos o nuestros hijos aprenden, ¿no? Hay quienes pues llevan a sus hijos al menor sacrificio, sin nada de dolor. La protección que los padres ejercen hacia estos niños o niñas, pues es que no les pase nada, que mi hijo no sufra lo que yo sufrí. Sin embargo, no se están dando cuenta que para la época en la que estamos viviendo, ya una serie de habilidades, gracias a la tecnología, aunque hay tutoriales para hacer muchas cosas, pues finalmente no las hacen los chicos. Y esto es lo que muchas veces termina siendo una preocupación, sí, para maestros y pienso, quiero pensar que también para padres de familia. Entonces las habilidades manuales son importantes, pero también las habilidades de desarrollo para el niño, porque recuerden que nosotros somos los principales responsables de la educación y del desarrollo sano de nuestros hijos. Y esto implica ser observadores en las actividades que ellos hacen. Hay chicos que, pues bueno, ni siquiera un deporte practican, ¿no? Cada 8 días. En donde pues se van a jugar fútbol, se van a jugar básquetbol y otro tipo de deportes que pues también ya están siendo masivos y populares, ¿no? No, son niños que se quedan en casa. A veces los padres tenemos conceptos con que, mira, prefiero que esté en casa, que vaya y le peguen, le empujen, se pelee. Pero eso también es necesario. Yo voy a decir algo que de verdad va a ser atrevido de mi parte, pero es algo que es una realidad. Yo como saben, tengo un nieto de 5 años y la semana pasada me platican que, ¿cómo le fue a Mateo? Y pues resulta que Mateo se peleó en el kinder, ¿no? Y ustedes dirán, híjole, ¿cuál es la opinión del señor Miguel? ¿Y qué va a ser? ¿Va a ser el abuelo arrebatado que va a ir a pelear con los maestros? ¿Y quién le pegó a mi hijo? ¿Y quién le pegó a mi nieto? ¿Y a ver? ¿Y quién es? ¿O va a ser el abuelo que va y le echa bronca a un niño? Digo, platico todo esto con sarcasmo porque pues es lo que hacemos muchos padres de familia, sin preguntar qué pasó, qué sucedió y todo. Entonces, pues ahí en la familia platicamos, comentamos y todo. Y pues, ¿tú qué opinas? Me dicen a mí, no, pues yo digo, pues que está bien. No, pues ¿cómo? ¿Cómo va a estar bien que se esté peleando? No, yo digo que está bien. No que esté peleando ni que tengamos problemas, no, no. Pero recordemos que ese tipo de habilidades pues se tienen que ver en una escuela porque ya te rozas hombro con un niño, con que ya me quitó el lápiz y pues déjenlo que resuelva las cosas. O sea, su primera opción no fue pegar, siempre platicamos, dialoga. Si no hay diálogo, vas, lo avisas y te toca defenderte, pues te vas a tener que defender. A lo mejor no golpeando, pero sí hablando fuerte, gritando, sí, sí te puedes defender. Y entonces dicen, no, pero ¿cómo? Entonces estás aceptando que se pelee. No, no, no, no, no. No estoy aceptando eso. Estoy aceptando que hay una realidad en la cual él tiene que resolver las cosas. Ahora platíquenme cómo lo resolvió. Porque yo que sepa, hay papás que se pelean en las escuelas y al rato los niños tú los ves juntos otra vez en el recreo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo lo resolvió? No, pues finalmente entendieron los niños por su propia cuenta qué lápiz era de uno y qué lápiz era del otro. Y como están aprendiendo a leer, pues el lápiz tenía una M grande que era de Mateo y el otro niño se confundió y finalmente lo resolvieron. Es que estas cosas son las que nos dan habilidades sociales. ¿Por qué se los pongo como ejemplo? Bueno, pues porque justo eso también se ha convertido en un asunto de preocupación. Hoy yo veo jóvenes, es más, novios. Otra vez me toca ir a comer en un lugar. Y ya olvídate esta parte en donde nos admirábamos y nos quejábamos de que, ay, mira, vienen como familia a comer en la otra mesa y todos con celular. Ah, ya no se ve tanto, quiero pensar. Yo ya no le he visto tanto, uno que otro, y deja el celular. Pero, ¿sabes? He visto muchas parejas que cada quien está volteando para un lado, donde ni siquiera se miran, donde ni siquiera ya estando de frente pueden, yo les digo, nos hace falta aprender a olernos, oler el que está enfrente de ti, saber cuáles son sus reacciones cuando tú dices algo. Eso sí me ha tocado ver. Y esta observación, bueno, pues me lleva a pensar qué pasa con esta juventud o qué pasa con muchas parejas también. Que, pues aquí lo hemos dicho muchas veces, la primera, como que la parte más básica de toda relación es mirarse. Si tú tienes oportunidad de vivir con 10 personas, consideras que es una buena familia, pero ninguno o entre ustedes no se miran a los ojos para relacionarse, pues están perdiendo mucho. Es que nos llevamos bien, ah sí, pero podrías potenciar una relación cuando te miras con los otros. Entonces yo veo que tanto en escuelas, incluso hasta entre maestros, a veces están platicando y los dos agachados, no tienen esta oportunidad. Los jóvenes, hoy te digo, yo estuve en un evento el día domingo en una plaza comercial, y veía, pues sí, muchos chicos en las bancas de este centro comercial comiendo, pero creo que si de 10 parejas conté 2 que verdaderamente se estuvieran ofreciendo como personas, para entablar un diálogo, una comunicación, para enamorarse, para mirarse, para decirse cosas de frente, fueron pocos. Y pues esas habilidades de socializar, de saber iniciar una conversación, eso tendríamos que tenerlo desarrollado todos. De saber iniciar una conversación, de mantener una conversación y de terminar una conversación. Digo, lo pongo como ejemplo porque todos deberíamos de saberlo. Hoy casi no se da. Se da solamente si los intereses en común nos pueden llevar a establecer un diálogo en ese sentido y conservar una plática. Pero si no es de nuestro interés, abortamos la situación. No buscamos la manera de cómo socializar con el otro. Finalmente, a lo mejor para muchos jóvenes dirán, pues no es necesario. De todas maneras es mi amigo. Sí, nos hablamos. Sí, pero no nos miramos. Hay quienes dirán, ya en quienes lo han dicho, que bueno, pues ¿por qué sería tan importante mirarse? Pues porque es como conoces en la profundidad a una persona. Si te has dado esta oportunidad de mirarse, creo que sería muy importante que lo revaloráramos. Los niños, los chicos de hoy, si tengo yo que hacer alguna actividad con ellos, porque me obsequian media hora y hago una habilidad para que justamente se desarrollen este tipo de, pues de herramientas para la vida, cuesta mucho trabajo hoy en día hacerlo. Incluso hasta con padres de familia. El trabajo con jóvenes, padres jóvenes, uno inmediatamente ve en las dinámicas de los talleres, pues cómo les cuesta trabajo. Entonces, esa parte en donde esta maestra de karate dice, pues yo quisiera enseñarles a brincar la cuerda. Me toca platicar después con ella y me dice, es que de verdad, señor Miguel, y estoy hablando nada más de la cuerda, pero hay niños que no saben desde a los 5 o 6 años abrocharse las agujetas. Dice, me doy cuenta cuando lo hago. Hay niños que no saben brincar de lado. Hay niños que no saben cuál es la izquierda y la derecha. Y ya son niños que ya son de tercer o cuarto año. Y entonces algo están perdiendo. No se tiene en práctica. Dice, mire, tan sencillo que es educar asertivamente poniendo el ejemplo, ¿no? Si yo le pongo muchas habilidades a mis alumnos, le digo, oye, pásame esta herramienta, ¿no? Para el karate, no sé cómo se llamen. Está del lado derecho o abajo de la mesa. Dice, hay niños que les cuesta trabajo, no saben recibir órdenes, como que en su casa no les tienen muchas habilidades para estarlos, ayúdame a esto, ayúdame al otro. Se confunden, se regresan, estando dentro del mismo salón. Me dice, ¿cómo me dijo, maestra? Sí. Y tú dirás, ay, ¿a poco esto es importante? Claro, cuando eres adulto, si tú no sabes ejecutar una orden, porque no sabes recibirla. ¿Qué implica? Pues porque no sabes escuchar. ¿Qué implica? Porque no miras cuando te hablan. ¿Qué implica? Pues que tu comunicación está mal. Son muchas cosas detrás de eso. Pero pues bueno, vamos a ir a nuestra última pausa. No te vayas, en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55-40-26-18-14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos y, bueno, pues comentarte y agradecer los mensajes que nos están enviando. Y pues quiero agradecer, hacer una mención especial para un querido amigo, el maestro Guillermo Ursúa, que pues nos está escuchando allá en la colonia Victoria de las Democracias, y también pues un abrazo muy grande, fraternoso, a su esposa María Lourdes Gil Fuentes y en especial a su hermana Isabel Ursúa, la hermana del profesor Guillermo. Un abrazo fuerte para ustedes, gracias por escucharnos y de verdad mi aprecio, mi cariño y todo lo que venga bien para este 2026, que sea de verdad de amor y de paz para todos ustedes, una familia muy bonita que de verdad el maestro Guillermo, uno de los grandes maestros que están en la lista de todos aquellos que he conocido, y que esa lista es una lista de oro. Y que bueno, pues nos hace falta su enseñanza, su cariño, su amistad con los alumnos, pues ojalá y hay otros maestros que lo hayan entendido tan solo con esta manera de ver cómo se comportaba el maestro querido Guillermo Ursúa. Un abrazo también para ellos. Y bueno, pues por otro lado también agradecer a Karina Fuentes, que nos dice: interesante el tema, sí, hace falta muchas habilidades. Dice, tengo un niño que... Batallo con él para que pueda cambiarse, pero gracias a sus consejos pude tener ciertas estrategias, ¿no? Para lograrlo, ya al menos ya se quita, ya se desviste. Yo poco a poco me voy encargando de mejorar esto. Entonces, sí, muchas gracias, Karina Fuentes, por lo que nos dices. Y pues también tenía yo un mensaje de nuestro amigo Héctor, dice, nada más, bueno, iba a ser anónimo, pero ya le puse Héctor, pero ya no dije sus apellidos, ¿verdad? Dice nuestro amigo Héctor, gracias por compartir lo que nos dijo en una plática anterior que tuvo con nosotros, y prometo ya estar mejor con mi mamá. Así fue una plática que di a propósito con jóvenes y con padres de familia, sobre todo con mamás, que son las que más asisten a esta actividad. Y pues este niño tiene muchos problemas con su madre. Ahorita pues vamos a vivir un proceso juntos los dos, pero creo que ese día Héctor pudo entender muchas cosas de energía, no de lo que tiene que hacer, sino de energía de la vida, de la madre, de comprender a su madre, de poderle decir lo que no había podido compartirle. Y pues la madre también es una mujer sola que trabaja mucho y que lo ha abandonado un poco. Y la palabra abandono a veces no quisiéramos tocarla, porque cuando yo lo nombro hay mamás que dicen, no, es que no lo abandoné. Sí, no es un abandono de que te olvidaste de él, ¿no? A veces hay abandonos emocionales y es, creo, uno de los más importantes, y que ya lo está trabajando con su hijo Héctor. Así es que gracias Héctor. Sí, un mensaje y un abrazo también para ti. Y bien, bueno, pues yéndonos a esta última parte, ¿no? Ya del tema que tuvimos el día de hoy, las habilidades en niños y niñas, sobre todo lo que le corresponde a las escuelas, lo que ven las escuelas y los maestros. Siempre he dicho que los maestros son los mejores perfiladores para que uno se dé cuenta como padre de familia cuáles son los comportamientos, los vacíos que tienen nuestros hijos, y en este caso, pues la falta de habilidades en ciertas cosas. Ellos son, de verdad, son muy buenos perfiladores. Los años también les va dando esa experiencia. Los años van nombrando cosas de aprendizaje nuevas que nos permiten, como te decía, ser perfiladores de niños, de mamás, que bueno, pues a veces saben más un maestro o una maestra de cómo es el comportamiento de un niño que los propios padres. Entonces, ellos son los que muchas veces ven estas habilidades que tienen que tomar en cuenta y que pues se tienen que desarrollar. Ya hemos platicado nada más unas cuantas, ¿no? Pero no sé si sabes, pero hay 27 habilidades básicas que el ser humano o nosotros como adultos ya tendríamos que haber desarrollado, ¿eh? O tenerlas desarrolladas. Entre ellas también sí es saber escuchar, saber brindar un halago, saber recibir un halago. Es importante. Hay quien dice, no, pero es que, ¿eso qué? ¿Qué es, eso qué? Dicen los jóvenes. ¿Y eso qué, maestro? Bueno, pues es que es importante. O sea, en cualquier parte, como una herramienta social, pues va a haber la oportunidad de siempre halagar a alguien, y hay bien que te va a decir, oye, qué bonita está tu camisa. Hay gente que no sabe cómo responder. O hay gente que se confunde. ¿Por qué? Pues porque no está integrada como habilidad en su vida. Y nosotros deberíamos de saberlo. Deberíamos de saber decir un cumplido dentro de lo honesto, sin intentar obtener nada a cambio. Y también, bueno, pues el recibir un halago, pues no confundirnos, ¿no? De que pues es como que ella o él quiere algo conmigo. No, hay gente que lo dice. Es una habilidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces estas habilidades pues pudieran ser en un futuro un tema de extrañeza, de que, oye, este loco, mira cómo se comportan, ¿no? Yo estaba la otra vez justamente haciendo un trámite en el hospital, estábamos llenando ahí una hoja, y cuando va a hacer un registro ya de lo que yo proporcioné por información, una enfermera lo va a pasar a como cuadernillo, lo empieza a copiar. Y la verdad es que la enfermera tenía una letra muy bonita, sinceramente una letra muy bonita. Todas nos ha pasado ver letras muy bonitas. Entonces se me ocurre decirle, oiga, qué bonita letra tiene usted. Está muy bonita su letra. Sin levantar la cabeza, más que ligeramente, con sus ojos volteándome a ver hacia arriba, porque pues ella estaba sentada, me dice, disculpe, pero yo vengo a trabajar y no a coquetear. Y dije, ¡ay, qué caray! No, no, no, no era por ahí. Y eso que mi esposa estaba a un lado de mí. Dije, ¡y qué caray! Bueno, pues está bien. ¿Qué sucede? Bueno, pues es que también no falta aquel que, digo, pues no hablé de su cuerpo, no hablé de su cara, ni de su peinado. Era simplemente su letra muy bonita. Pero más adelante vamos a tener un déficit en esto, en la confusión. De por sí, pues nos estamos educando de tal modo que, lamentablemente, te decía el programa pasado, estamos enseñando a nuestros hijos a desconfiar. Por una parte, para protegerlos, para que se autoprotejan, sí, pero también en las relaciones públicas van a cambiar muchas cosas en un futuro. Van a ser, la forma de tener amigos va a ser muy diferente a la que nosotros tuvimos. Nosotros todavía luchábamos por un amigo, nos manteníamos por un amigo, nos peleábamos con un amigo, pero regresábamos como amigos. Y a veces había que trabajar esa amistad, había que entregarse y que el otro se entregara, había que hacer algo por el otro y tú también en esta reciprocidad. Así es como nosotros formábamos los amigos y nos costaba trabajo. Hoy en día pues los jóvenes están teniendo amigos hasta 2000 en el Facebook y a veces ni siquiera se conocen, o los que tienen como amigos, pues ya no hay un contacto tan directo, sino casual de vez en cuando. Claro, las dinámicas sociales han cambiado. Sin embargo, pues este tipo de cosas son las que nosotros queríamos señalar el día de hoy. Saber que hay habilidades que se enseñan en casa y otras tantas en la escuela, pero mayormente creo que vienen de nuestros padres o de nuestros tutores, porque a veces los padres no nos pueden enseñar, pero no falta que un abuelo nos diga, ven, a ver, agarra esta tabla y métele un clavo. Y platicar estas cosas que, bueno, ustedes dirán, ¿cómo Escuela para Padres platica eso? Pues es porque es importante, es importante. Así es que, pues bueno, muchas cosas que reflexionar a propósito de, si tú has descubierto que tus hijos no saben hacer algo, pues invítalos a que lo hagan, enséñales cómo se tiene que hacer, y si no, pues ya hay muchos tutoriales en YouTube, tampoco te bases todo en ello. Y pues que no corran riesgos, que tengan la precaución, pero sobre todo también, ¿sabes qué? Lo social es importantísimo. Sácalo, di que salude, di que diga gracias, di que pida las cosas, di que siga instrucciones, diga que las sepa resolver, etcétera, etcétera. Muchas cosas. Bien, nos vamos. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano.